Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno. Después de una muy prolongada ausencia, estamos retomando este ejercicio comunicacional, cuyo principal objetivo es tratar de contribuir al análisis, a la reflexión, a entrar a la batalla de las ideas y a poner sobre la mesa temas que abonen al pensamiento crítico. Con algunos de ustedes tengo el privilegio de entablar una amistad física o virtual. Cual sea la razón, no desmerece para nada mi estimación ni mi afecto. Para quienes no me conocen, me voy a presentar contándoles una anécdota. En una ocasión, una persona de forma muy cortés y educada me preguntó si era salvador. Yo tuve el atrevimiento y la imprudencia de contestarle: no soy salvador, solo así me llamo. Pero eso de hacerle honor al nombre es muy complicado. ¿Cuánto me cuesta salvarme yo mismo? Sonrío de buena gana. Bueno, y también cuando me preguntan si soy chava, tampoco soy chava, solamente así me dicen, pero como ustedes gusten, salvador o chava. Bueno, el día de hoy estamos iniciando un programa políticamente incorrecto, divergentes, donde hablaremos temas que comúnmente no se tratan en algunos medios, ni en los medios alternativos tratan algunos temas que vamos a tratar de comentar, temas políticamente no correctos, y hablando precisamente de la política, de cómo se ha denigrado. Lejos estamos de aquel ideal que nos citaban los grandes filósofos, los grandes pensadores hace cientos de años, y precisamente retomando algunas de esas reflexiones, hay gente que tiene más lucidez para elaborar ideas, conceptos y elaborar artículos muy interesantes, pues hablando precisamente de la política, de cómo la concebían algunos de estos pensadores como Platón en los tiempos de los griegos, de la antigua Grecia. Él definía la política como el espacio de pensamiento virtuoso por excelencia. Hoy estamos muy distantes de eso, en donde el filósofo rey se hacía obedecer gracias a sus amplios conocimientos sobre la vida virtuosa. El perfil del gobernante debería descansar en el conocimiento, en la práctica de la virtud, por lo que solo los sabios estaban preparados para gobernar. Eso sería el ideal platónico. Aristóteles, continuando la obra de su maestro, afirmó que el arte supremo era la política y que su razón de ser se basa en el interés público. Llegó incluso a definir al idiota como el individuo que ponía su interés particular por encima del interés público. Definitivamente hay muchos idiotas en la política, atendiendo a esta reflexión que nos citaba Aristóteles. Si Aristóteles viviera, no le quedaría desde luego más remedio que constatar que el mundo de hoy es un mundo de idiotas famosos, reconocidos, alabados y, por supuesto, lo más lamentable, votados. Con la caída del mundo griego y el fortalecimiento de Roma, las cosas dieron un vuelco espectacular en lo que a la definición de la política se refiere. Séneca, el famoso filósofo estoico y asesor del emperador Nerón, negaba que la política fuera el espacio de la virtud y no se cansaba de decir que el ejercicio de la política envilecía al gobernante y al ser humano en general. Para Séneca, el ser humano debería poner más atención a los asuntos divinos, a su relación con Dios, dejando de lado los asuntos terrenales. Testigo privilegiado de su tiempo y de la decadencia romana, difícilmente podía concebir a la política como el espacio virtuoso por antonomasia, pero al mismo tiempo fue de los primeros pensadores que concibió la igualdad universal. Decía que el ser humano tiene dos identidades, una referida a su espacio territorial cotidiano, a su lugar de nacimiento, la otra característica por la universalidad de la especie, por su relación con la humanidad. Hoy por hoy, si cualquiera de nosotros preguntamos a alguna persona acerca de la política, muy probablemente nos encontraremos con su percepción de que se mueven estas dos definiciones. Por un lado, le responderá diciendo que la política corrompe, pervierte a cualquier ser humano. Ahí yo puedo diferir. Siempre hay una cierta predisposición ya a corromperse. Y continuando, ya después de este pequeño paréntesis, en el argot popular mexicano, el equivalente sería la frase, se subió a un ladrillo y se mareó. Pero también es probable que la respuesta sea el problema actual, y es que la política está en manos de ignorantes, de idiotas, que no comprenden la superioridad del bien público sobre el privado. Si fueron educados y con amplios conocimientos, otro gallo cantaría. Como vemos, el concepto de la política no sirve más que para confundir y para manipular las opiniones, pero para resolver problemas, nada. ¿De dónde debemos partir entonces para dar un nuevo sentido a la política? La idea de que la política se mueve entre la necesidad de que el gobernante sea un sabio que practica la virtud y, por el otro lado, la inevitable degradación humana que acarrea el poder, fue superada por Maquiavelo cuando definió a la política como el mantenimiento del poder, cueste lo que cueste. Es famosa esa frase del maquiavelismo de el fin justifica los medios. La misión de la política es conservar y acrecentar el poder, dejando de lado la necesidad de practicar una vida virtuosa o las consecuencias morales de su práctica. El medio se convierte simplemente en el fin. La política sirve para que el poder se concentre, sea eficaz. La racionalidad instrumental en el pleno renacimiento. Sobra decir que la definición de la política de Maquiavelo es la dominante a la fecha. A los políticos de hoy se les alaba, sobre todo por su capacidad para utilizar el poder en su provecho, para usufructar la representación, el bien de su carrera política. Nunca está más de agregar que al mismo tiempo puede lograr algunos beneficios para el interés privado de otros, pero nada más. Este hecho se expresa claramente en la frase, roba, pero salpica. O sea, hay gobernantes de dos tipos, los que usan el poder para promover exclusivamente sus intereses, que suelen confundir con intereses de los dueños del dinero, y los que se enriquecen, pero de vez en cuando gestionan los de otros. Pasando a la historia como estadística con amplios márgenes de popularidad, sería el caso de Lula da Silva, que ha sido elevado a la categoría de mito por los banqueros internacionales, pero sobre todo, pero que también goza del afecto de una parte significativa de los trabajadores brasileños. En todo caso, Brasil sigue siendo un país pobrísimo, con grandes desigualdades e injusticias. Sigue siendo un país donde la concentración de la tierra es escandalosa y el saqueo de los recursos naturales sistemático para beneficio de las corporaciones internacionales. Y pues así las cosas, la teoría política gira alrededor del poder, de cómo lograrlo, de cómo usarlo, de sus fines, de los medios, pero al final siempre es el poder como fin y nunca como medio. El poder para someter al otro y no para desarrollar las posibilidades de todos los seres humanos. En nuestros días, la degradación política y sus actores privilegiados, los políticos, es cada vez más evidente y no parece haber solución al problema. Radica en cuestiones de transparencia, de mejores leyes, de educación y podemos citar un largo etcétera. Sin embargo, pocos plantean la idea de que la política liberal y sus correspondientes instituciones republicanas y democráticas están en un coma profundo y que es la propia democracia liberal la que legitima las prácticas corruptas y autoritarias de los gobernantes. Bueno, en este sentido, no hay más remedio que aceptar que la política como concepto debe pensarse fuera del orden republicano y liberal del capitalismo que lo sostiene. De la redefinición de la política debe partir precisamente de trasladar su ejercicio fuera del Estado y los gobiernos. Y es entonces cuando empecemos a dar un nuevo sentido al concepto, afirmando en la práctica que la política no es el ejercicio del poder para someter al otro. Esta negación de la definición liberal de la política nos permite dejar de relacionarla con los que detentan el poder, con su práctica en los gobiernos, en los partidos políticos, en los poderes del Estado. Nos obliga a trasladar la política a la práctica cotidiana de las personas, que por ese solo hecho se convierten en sujetos políticos, para dejar de ser simples objetos para las ambiciones de los políticos y enriquecimiento de sus patronos, como sucede más comúnmente. Por más que nos digan los gobernantes, están para obedecer a los gobernados. Los hechos no dicen lo contrario. Todos los días lo podemos corroborar. Creo que ha quedado clara la redefinición de la política, que pasa por derribar sin miramiento las concepciones que se han venido sucediendo a lo largo de más de 20 siglos, acabar de una vez por todas con las esperanzas de que el Estado y sus funcionarios son la solución al problema, y más bien verlos como parte del problema, y sobre todo dejar de pensar que solo es cuestión de ajustes técnicos en el ejercicio del gobierno. Y en este sentido ahora salta la pregunta, ¿qué impacto tendría nuestra vida cotidiana dejar de tener esperanzas en los beneficios de la política institucional? Al menos podríamos señalar dos elementos que habrían de considerar. Uno sería utilizar un concepto diferente para apartarnos de la política entendida como el uso y fortalecimiento del poder. El otro consistiría en asumir que, para empezar a cambiar las cosas, aquí viene lo más interesante, habrá que dejar de seguir esperando a que alguien lo haga por nosotros. Siempre estamos esperando a los Mesías, a los Salvadores, aquellos que vendrán a solucionar nuestros problemas y a conducirnos a un mejor destino. Estamos esperando desde hace cientos de años aquí en nuestro país alguien que nos guíe y nos indique el camino hacia el paraíso perdido. La propuesta de un concepto diferente resulta obligada porque, dadas las circunstancias y el enorme poder mediático de los poderosos y sus empleados dentro del Estado, sería prácticamente imposible anular de un plumazo la larga tradición del significado de la política como sinónimo de poder, dominación y sometimiento. Así que para empezar, se podría hablar entonces de contrapolítica. Este término me parece muy interesante y es lo que vamos a tratar de realizar en estos programas. Contrapolítica ya hemos analizado una y otra vez la política institucionalizada. Ahora a nosotros nos corresponde hacer la contrapolítica, hacerlo políticamente incorrecto. Los partidos, los políticos, los gobernantes hacen lo políticamente correcto, nosotros tenemos que hacerlo políticamente incorrecto. Más para denotar una oposición al concepto liberal que para construir una definición alternativa. Después de todo, las definiciones son un vano intento de concentrar la realidad en una palabra. Sin embargo, tiene la ventaja de utilizar la inercia de la visión tradicional de la política y de su crítica directa, pero no se trata de negar las desigualdades sociales, aceptándolas como una calamidad eterna e insoluble, o peor aún, caer en los brazos del escepticismo, condescendiente o con pretensiones filosóficas. La contrapolítica se erige entonces como el antídoto para protegernos de las falsas esperanzas excretadas por los políticos todos los días, sin renunciar a concebir un mundo diferente, un mundo nuevo, ese mundo o ese país al que todavía nosotros creemos que es posible, pero desde luego no es del lado de los políticos habituales y tradicionales, que citando una vez más a nuestros grandes pensadores que decían que son unos idiotas. Bueno, y el segundo elemento que hay que incorporar a nuestra cotidianidad es la confianza en nosotros mismos, algo que hemos perdido. La autoestima también se ha perdido como nación. Así que tenemos que incorporar la cotidianidad, la confianza en nosotros mismos para interpretar el mundo, la emancipación de todas las interpretaciones externas al propio ser humano. Habrá que partir de la confianza en uno mismo, de concebir la igualdad de las inteligencias para atrevernos a construir una propia visión del mundo, como recomendó hace tiempo el gigante Spinoza. Esto no quiere decir que descalifiquemos las interpretaciones de los demás, sino que las pongamos en comunicación con las nuestras. Después de todo, lo que se nos ocurre en este contexto determinado y sin alguna duda influenciado, pero no necesariamente determinado por él, la clave reside en escucharnos a nosotros mismos, en tener confianza en lugar de esperar a que alguien se apiade y simule resolver el problema para luego pasarnos la factura. La represión de los poderosos está sistemáticamente dirigida a aquellos, y esto es también un mal de cientos de años. La represión está siempre dirigida a aquellos que se atreven a disentir, a pensar por sí mismos, a explicarse el mundo por sí mismos. Seguramente en esta línea hay varios de los que están escuchando esta transmisión, pero esa represión de estos poderosos que primero los ignora, luego los ridiculiza, los difama, los compra, y si nada de eso funciona, entonces simplemente los elimina, porque son una amenaza inadmisible a su poder, y la historia está plagada de ejemplos de todos aquellos que fueron divergentes, aquellos que se atrevieron a pensar distintos, a disentir, a discrepar, aquellos que se negaron a seguir siendo parte de este sistema, aquellos que al menos intentaron en lo posible mantener un poco, dar muestras de dignidad. Y vamos a continuar con más comentarios tras regresar de una pausa musical. Esto es de un grupo que se llama Che Sudaka, y sin lugar a dudas también la política está plagada de mentiras. La política habitual y tradicional de estos mal llamados representantes, pero nosotros vamos a hacer contrapolítica institucionalizada y partidista. Esto se llama mentira política. La escuchamos y regresamos en un momento. Es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale. Bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba. Ya estamos de regreso. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Pastor, compañero del FENCAI, por la gentileza de transmitir este programa. Bueno, y vivimos tiempos de crisis, tiempos de agitación social por diferentes cuestiones. Y en estos tiempos, cada quien trata de sacar provecho para su propia causa, y cada quien ofrece soluciones distintas. Algunos piensan que con un cambio de gobierno, de otro partido político, de otro sistema económico o financiero, bastará para acabar con estas crisis. Sin lugar a dudas que hay numerosas cosas que hay que cambiar y deben de cambiarse, pero como lo afirman los filósofos, porque a veces me gusta más escuchar estos análisis que hacen los filósofos, porque tienen otra visión. Ellos son más dedicados a ir a las causas, no centrarse nada más en los efectos, que es lo que hacen algunos analistas y algunos politólogos. Así que vamos a tratar de comentar este tema que tiene que ver con la situación actual y qué es lo que tenemos que empezar a cambiar y dónde están las causas, dónde está el verdadero problema. Pues coincidimos algunos, desafortunadamente no todos. Si así fuera, las cosas estarían distintas, estaríamos cada quien haciendo desde nuestra propia trinchera la labor que a todos nos corresponde. Pues el problema no es de gobiernos, no es de partidos políticos solamente. Desde luego que ellos son los principales responsables de los grandes potentados, de los grandes magnates que dirigen la vida económica política de muchas naciones, donde son las compañías transnacionales quienes dictaminan la política y el modelo a seguir en diversas naciones del mundo. Pero nos vamos a la raíz del problema, como les comentaba, y pocos se atreven a entrarle a estos puntos. Pues sin lugar a dudas, el problema no es el capitalismo, no es el neoliberalismo tan citado. Cada quien comenta lo que le conviene, lo que está más cerca, lo que le puede redituar mayor beneficio. Todo el mundo trata de sacar raja política, económica, educativa, promocional, religiosa. Todo el mundo en este río revuelto trata de obtener algún beneficio cuando hay problemas para tratar de atraer gente. Pues sin lugar a dudas, ya para no darle tantas vueltas al asunto, es el propio ser humano. El propio ser humano, lo citaban los pensadores hace cientos de años, e incluso hasta recomendaban cómo debería de gobernar el príncipe en aquellos años, hace cientos de años. Bueno, Príncipe es la obra principal de Maquiavelo, pero príncipe, así le llamaban en aquel entonces a los gobernantes, pues el propio ser humano es la causa. El que se está corrompiendo y su escala de valores, sus metas, su calidad de vida y su sentido. Y a este río revuelto ahora, con estas crisis, con estos movimientos de manifestaciones, de marchas, de protestas, muchos tratan de sacar beneficio y salen a proponer sus credos, sus doctrinas, como redentores de los males presentes. Y aquí, bien sean progresistas, de izquierda, de derecha, conservadores, anarquistas, demócratas, republicanos, monárquicos, y como lo cita el autor de este tema, él es filósofo, y qué interesantes reflexiones nos ofrecen los filósofos. Ellos tienen que ir a las raíces del problema, y las raíces, desde luego, que son siempre humanas. Y lo cierto es que se necesitan revisar las ideas esenciales sobre las que se construye la convivencia social y nuestros logros democráticos. Las crisis suponen una buena ocasión para ahondar en nuestros fundamentos, tomar las riendas y poder reorientar nuestras vidas. Gran parte de los vaivenes sociopolíticos de los últimos siglos se han debatido en el difícil equilibrio entre el Estado y el individuo, entre el deber ante la comunidad y la libertad individual. El Estado no puede anular al individuo, pero sin él, las garantías de justicia y el equilibrio social, especialmente de los más débiles, se desvanecen. En una selva donde el más fuerte tiene libre el territorio de caza, siempre el más fuerte comiéndose al débil en vez de tratar de convivir. Sin embargo, muy a menudo se nos olvida que la finalidad del Estado es el individuo, las personas, y no las instituciones o los sistemas, y que sin el compromiso individual no se construye un verdadero Estado que garantice esa justicia social. Hoy la economía, la política, incluso la ciencia y la tecnología tratan de justificarse a sí mismas como un fin al que finalmente servimos todos, cuando debería ser al contrario. Tanto la política como la economía no deberían olvidar que sus fines a servir a todos los seres humanos para darles oportunidad de desarrollo y de crecimiento personal en el marco de bienestar. Había una frase de Einstein, que por cierto no era político, sino científico y humanista. Para él, que la democracia simboliza el respeto del individuo en cuanto persona. El Estado no puede ser lo más importante, el individuo creador, sensible. Solo de él sale la creación de lo noble, de lo sublime. Lo masivo permanece indiferente al pensamiento. Bueno, y la tan citada democracia, ¿existe o no la democracia? Realmente sigue siendo un mito, pero ¿qué entendemos por democracia? Algunos consideran que democracia es acudir a las urnas, votar y aguantarse mientras los gobernantes hacen las cosas a su antojo y esperar a otra elección, porque eso nos han dicho los partidos políticos, que las cosas se tienen que hacer por la vía pacífica y electoral, y mientras sea ese mecanismo, el sistema está contento, porque las luchas... Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. Juanita se la acaba de comprar. Esa la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda, sediciosa, osa. Oye, vieja zapa, zapa, esta hoy es nueva, Eva, como no se escucha. De contextualización. Y aquí vamos a comentar algunas de las ideas o conceptos que se tiene acerca de la democracia. Para la mayoría, la democracia es sinónimo del reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos y la necesidad de que el gobierno sirva a las necesidades de todos. En teoría, se escucha muy interesante esto, pero... Ellos dirán que la democracia es el gobierno del demos, los ciudadanos. Algunos reducen su fundamento al sufragio universal. Esto es el cuento de los partidos políticos. Dicen que democracia es votar, que es el sufragio universal, un ciudadano, un voto, donde lo mejor es lo que decide la mayoría, y dicen que las cosas se solucionan mediante unas elecciones, que de ahí vienen los cambios, incluso los cambios verdaderos. Y para otros, la democracia es justamente el respeto por las minorías y los excluidos. Y así podríamos seguir resaltando matices dentro de un concepto que, de forma general, ha calado en la conciencia social como un sistema que protege las necesidades y la dignidad de las personas frente a los sistemas que las utilizan y explotan. Sin embargo, tampoco la democracia por sí sola nos garantiza que no haya manipulación, explotación o engaño. Si los que obtienen el poder a través del voto de la mayoría carecen de capacitación, valores o escrúpulos, desde luego que... Si hay malos gobernantes, aquí también es interesante cuestionar de tales elegidos, tales electores. Siempre se critica y se juzga las labores de los gobernantes, pero muchas veces olvidamos que los responsables también son quien los elige. Pero si no hay la capacitación, si no hay valores o escrúpulos, si no hay criterio para elegir, seguirán eligiendo de manera errónea, o al menos de la no conveniente para la gran mayoría o el beneficio de la mayor cantidad de gente posible. Se gobierna y se beneficia siempre una minoría. Así que reducir la democracia a la idea de un ciudadano, un voto, es pobre y nos puede conducir a un estrepitoso derrumbe de los valores que la han sustentado. Y los valores democráticos pueden variar en cuanto a los mecanismos de aplicación de sus principios, pero en todos ellos el espíritu está expresado en lo que llamamos valores democráticos, comprendidos por la justicia social, por la igualdad, por la tolerancia, por la solidaridad, por la libertad de opinión, expresión, transparencia, etcétera. ¿Y dónde están estos valores? Estos valores que ni siquiera los practican los mismos políticos, ni sus instituciones políticas. Y no les interesa, además, por cierto, ni siquiera la formación política. Y yo he sido muy insistente y muy crítico, y los menos interesados en la formación política son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los cargos son pocos y los aspirantes son muchos, y los partidos políticos no han sido una solución a los problemas del pueblo, más bien son parte del problema del presupuesto público. La peor inversión es la que se destina a los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque no genera nada, no ofrece ninguna utilidad al pueblo. No sé si alguno de los que están escuchando este programa me pueden decir qué utilidad genera un partido político en beneficio social. Una. ¿Y qué está generando? Estamos manteniendo, estamos en sus escuelas del crimen organizado. Se están formando los nuevos delincuentes que vendrán a gobernar las ciudades, los pueblos y los países. Así que no pueden decir los partidos que hay que sacarlos del costal. Creo que todos están ahí. Y el que quiera ser diferente, aquel que se moleste, que no los echen a todos en el mismo costal, que no todos son iguales, hay que empezar a salirse. Bueno, ya van entendiendo el concepto de este programa de divergentes. Diferimos en muchas cuestiones. Bueno, hablamos de los valores de la democracia que están ausentes. Los valores sociales de los que se habla mucho, pero que han de ser vividos, desde luego que tenemos que vivirlos nosotros, cada uno, y correspondidos con una ética cívica e individual. En el seno de las democracias, donde se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos, para reconocer el derecho a la dignidad humana por encima de todo, incluso y paradójicamente por encima del propio sistema democrático legítimamente constituido, pueda vulnerar los derechos humanos, pierde su legitimidad. Hay una autoridad por encima de la mayoría y es la de los valores contenidos en la Carta Magna. El reconocer esto es determinante para recordar que el sistema democrático debe ser un medio y no un fin. Además, no podemos olvidar que los sistemas no tienen valores por sí mismos, aunque hayan sido concebidos para que sirvan a los elevados ideales. Los sistemas políticos son canales para que los valores de las personas que constituyen una sociedad se canalicen eficazmente. Pero si se pierden los valores en esos seres humanos, el propio sistema no los puede crear. Democracia es un sistema, una forma de gobierno. Dicha forma está constituida por un material que es el material humano. De su calidad depende la calidad del sistema. Es muy sencillo. Especialmente depende de la calidad de los gobernantes, de su calidad humana, comprendida por los valores individuales, y de su capacidad y nivel de desempeño, que podemos entender como su capacidad profesional, aunque también puede saber elegirlos, hará falta no estar ciego o cegado. Ciertamente, no habrá justicia sin una ética individual. Y más allá de la cantidad de votos, están las visibles ideas que imperan y gobiernan nuestras vidas. Se puede, sin manipular las urnas, llegar a manipular los miedos, los prejuicios, los egoísmos y los intereses. Repito, porque algunos no manipulan las urnas, aquellos que tanto hablan de los fraudes electorales y otras cuestiones que sin lugar a dudas existen, pero también hay aquellos que manipulan los miedos, los prejuicios, los egoísmos y los intereses. ¿Y de qué sirve la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? ¿Amordazado por la ignorancia o el miedo? Democracia es el gobierno del demos, ya lo habíamos citado, de los ciudadanos. Pero difícilmente un demos, un ciudadano ignorante, manipulado o desesperado, podrá elegir a quien gobierne con justicia y sabiduría. Quienes han buscado siempre el interés personal y el propio beneficio sin importarles la manipulación ni el perjuicio ajeno, nos han convencido de que con el derecho a elegir está todo resuelto. ya, después de elegir, está todo resuelto y la mayor parte del tiempo, ¿qué haremos los ciudadanos? Aguantarnos. Porque ya decidimos, dicen en los medios de comunicación, la mayoría decidió, y eso es la democracia. Escuchamos a los garantes de las instituciones como el INE, como el IFE, o cualquier organismo encargado de llevar a cabo un proceso electoral. Y ciertamente, ya continuando con este tema, el ser humano no puede perder su inalienable derecho a elegir. La libertad no solo es fundamento de la democracia, sino del desarrollo de nuestra condición humana. De ahí la necesidad de fortalecerla. Pero para poder ejercer la libertad, necesitamos no solo de un marco de oportunidades que nos permita elegir, sino de unas capacidades con las que saber lo que elegimos y sus consecuencias. Es decir, necesitamos una libertad interior, una capacidad para pensar por nosotros mismos. Y el grado de libertad real estará condicionado por el grado de cultura y conciencia en cada uno. Vuelve el ancestral mito de la caverna del que nos hablara Platón, de quienes hacen de la ignorancia y del embrutecimiento al pueblo pan y circo, un instrumento de explotación. A un individuo libre, honrado, culto y dueño de sí mismo, no se le puede manipular. Repito, a un individuo libre, honrado, culto y dueño de sí mismo, no se le puede manipular. De ahí la razón por la que prefieren a un pueblo ignorante. Y la calidad de los gobernantes. Existe calidad de los gobernantes. Ahora que se habla mucho de la calidad educativa, hay que también que cuestionar si hay calidad en los gobernantes. Y nosotros también debemos entender que tendríamos que aplicar un mejor criterio. Si queremos un buen gobierno, necesitamos los mejores gobernantes. Si queremos una buena medicina, necesitamos los mejores médicos. Si aspiramos a una buena casa, necesitamos un buen arquitecto y un mejor constructor. Y así con todo, ¿qué cualificación se exige hoy a los gobernantes? Nada. Si acaso una cierta capacidad demagógica del uso de la palabra, y claro está, los necesarios apoyos, pero no es necesaria una capacitación profesional, técnica y mucho menos valores como persona. Para ser político no se requiere experiencia, capacitación, dicen ellos. Y la mayoría lo entiende así. Y el ideal democrático aspiraba a que todos tuvieran las mismas oportunidades para llegar a los puestos de responsabilidad. Pero no creo que aspirase a que fuésemos gobernados por impresentables. Por otro lado, si los puestos de responsabilidad, en lugar de contener un cúmulo incontable de privilegios respecto a los demás, fuese realmente una responsabilidad con su cuota importante de trabajo y esfuerzo, tan solo aspirarían los que tuvieran una verdadera vocación de servicio a los demás, conscientes de que en cualquier otro lugar podrían hallar mayores beneficios personales. No es de extrañar que cada vez tengamos más gobernantes y cargos públicos, chicos y grandes, que parasitan en un mundo cada vez con menos recursos. Realmente la democracia debería aspirar a necesitar pocos legisladores y escasas imposiciones. Tan solo las básicas para asegurar la vida digna de todos y una buena educación y transmisión de conocimientos y valores mínimos para que cada cual pudiera ser dueño de sí mismo y de su propio destino. Nos haría más bien el conjunto de la sociedad que hubiera más científicos, artistas, filósofos, humanistas, deportistas, que aspirantes a elegir a los demás. Y aquí viene lo más lamentable de todos. Aspiran a dirigir a los demás y no son capaces de, y no saben dirigirse a sí mismos. ¿Y cuándo llegarán los tiempos en que las personas sean destacadas por sus verdaderas cualidades humanas y de ello podemos reconocer a las mejores en lugar de sus capacidades mediáticas? Buena pregunta. La influencia que ejercen los sabios, los científicos, los pensadores y buenos profesionales de nuestra sociedad es mínima. Pero no siendo ni famosos ni poderosos, significan bien poco en la balanza de poder e intereses actuales. Y aquí viene algo también muy interesante, ¿cómo elegir a los mejores? Todos estaríamos de acuerdo en que el gobernante debería ser elegido de entre los más sabios, como era el ideal platónico o aristotélico. El gobernante debería de ser elegido entre los más sabios, justos y capaces, pero ¿cómo reconocer quién es el mejor? Obviamente un sistema democrático justo tiene que contener las vías de representación de todos los ciudadanos y los mecanismos de control del poder, pero ¿cómo evitar que una masa de representación atemorizada ponga en el poder a un tirano, a un dictador? Lo cierto es que si reflexionamos, ningún sistema político nos lo puede garantizar. Tenemos a los gobernantes que hemos elegido, y más allá de las mejoras del sistema, está el marco de las ideas, valores e intereses predominantes en nuestra sociedad, que influyen indudablemente mucho en las decisiones. Y así empezamos a introducir el interés por la calidad, por lo bien hecho, por los resultados sostenibles a lo largo plazo, es decir, por lo duradero, en lugar de por lo de usar y tirar. Y así, fomentándose más la cultura que el circo. Y así empezamos a destacar a las personas por sus cualidades humanas y no por sus bienes. Tal vez cambiando el marco de las ideas y valores que nos rigen, empecemos a lograr un cambio. Como decía Confucio, para mejorar el mundo, comienza por mejorarte a ti mismo. Y dentro de lo que también es interesante comentar es, siguiendo sobre esta misma línea temática, humanizar al sistema. Tal vez debemos aspirar a una democracia más humana. Frente a lo que podríamos llamar una democracia basada en el eje de la economía. Una democracia donde gobierne la sabiduría y no la ignorancia. Los valores humanos y no la voracidad económica. Por todos lados vemos a la economía dominando a la política, a los políticos simplemente siendo gerentes o los meseros, como citan otros, de los grandes potentados, de la gran élite económica. Los políticos están un nivel por encima del pueblo en esta estructura piramidal y del sistema, que algunos les dan un poder que no tienen a los políticos. Bueno, pero hoy la democracia real o el sufragio universal es esencial. La libre elección personal es un derecho fundamental y una necesidad de nuestra realización plena como individuos. Pero el sufragio universal no garantiza ni la justicia, ni el sostenimiento de la libertad, ni los derechos humanos. No podemos olvidar que fue el sufragio de las mayorías, movidas por la comodidad del miedo a perder privilegios, lo que ha acontecido en bastantes naciones. Pero citando un ejemplo, lo que levantó a un Hitler, sería necesario promover entonces una calidad humana a través de la educación que asiente la paz y la justicia en el único lugar donde radica su fuerza, en el seno de cada individuo. Teóricamente esos son los objetivos de nuestras democracias actuales, pero en la práctica esta educación está basada fundamentalmente en la capacitación técnica y productiva, y no en la formación humana. Además, los medios de comunicación masivos, regidos por el objetivo de los máximos beneficios, promueven directa e indirectamente el consumo desmedido, el individualismo y la violencia, acabando por influir negativamente en todos. Palabras como solidaridad, paz, autenticidad, libertad, se utilizan demagógicamente según los intereses, pero muy pocos la respetan y viven, y mucho menos quienes aparecen como más visibles, es decir, personajes públicos, famosos y líderes de audiencia. Soñar y trabajar por un mundo más acorde con la dignidad, decía Stephen Hessel, un mundo mejor es posible y necesario, pero no se puede improvisar ni crear por real decreto. Un mundo mejor nace primero en las ideas y la imaginación, y desde ahí debe expresarse en actitudes y valores que impregnen la vida pública, la educación y el ejemplo cotidiano. Ya ha despertado una necesidad de cambio. Comencemos a generar ese cambio en las conciencias y en los actos. Es un cambio lento, pero seguro. Si no somos capaces de generar ese cambio ya, con serenidad pero con constancia, la historia puede derivar por derroteros violentos de la desesperación y el miedo. En esta encrucijada hay una oportunidad real. Como se solía decir el profesor Dibraga, hacia un mundo nuevo a través de un ser humano. No solo nuevo, sino mejor. Bueno, creo que es una muy interesante reflexión la que acabamos de compartir. Nos deja mucho para el análisis, para ver dónde estamos fallando y dónde tenemos que poner atención y mejorar. Pues vamos a escuchar otra canción. Ahora que estoy lejos de mi familia, de mi gente y de mi hogar, y tengo penas en el alma porque no dejo de pensar. Bueno, esa es, como todos saben, una letra de una canción de Luis Aguilé, pero tiene un tema que no es famoso, desde luego que no lo iba a hacer, ni siquiera lo promocionaron. Un tema que lleva por título Señor Presidente. Vamos a escucharlo y regresamos. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Bueno, ya estamos de regreso en este segmento final. Vamos a hablar de la personalidad política. Seguramente muchos han escuchado hablar de aquella fábula del escorpión y la rana. Todos la conocemos, la escuchamos desde la primaria. Aquella que cita que un escorpión le picó una, le pide una ranita que le ayude a cruzar el río y le promete, claro está, que no le hará ningún daño. Ingenua la rana acepta, y allá van, el escorpión montado sobre el lomo de la rana cruzando el río felices. De verdad, felices, que sí, felices. En la mitad del río el escorpión pica mortalmente a la rana. ¿Por qué lo hiciste?, pregunta asombrada la ranita agonizante. Ahora vamos a morir los dos. Porque está en mi naturaleza, confiesa el escorpión, mientras se hunde. Pues vamos a hablar de la personalidad política. Por más que lo desee, por más que quiera, quien tiene determinada personalidad política no puede dejar de ser quien es. Es como la historia de y la fábula de la rana y el escorpión. Es parte de nuestra condición, de nuestra esencia. Pues se citan seis tipos de personalidad política que son las siguientes. El autoritario. Él es muy respetuoso de las jerarquías. Suele elogiar a quienes ostentan cargos más importantes que él. Pero al mismo tiempo es muy competitivo con sus pares y dominante con quienes están por debajo en la jerarquía. Valora la dureza, la resistencia y la agresividad política. Tiende a ser conservador y a guiarse por reglas y normas de conducta preestablecidas. En este mundo donde político, donde los aduladores siempre están cerca de aquellos que ostentan un cargo superior. Y el narcisista que tiene esa personalidad política siempre busca ser el centro de la atención de todo, de las noticias, en las reuniones, en todos los eventos políticos, siempre es el último en llegar. Le gusta como llegar partiendo plaza, que todo mundo lo salude, que todo mundo le aplauda. Se para en el escenario y es convincente. Es seductor, es carismático. Demanda lealtad de parte de los demás. pero rara vez la concede en riprosidad. Tiene un gran sentido de grandiosidad, rayando en el exhibicionismo en cuanto a sus ideas, a sus proyectos y a su personalidad. El narcisista quiere estar en todo, en las fotos. Le gustan los grandes mítines. Se siente como pez en el agua. Le gusta que lo aplaudan, que lo vitoreen. Y se deprime cuando no hay una gran asistencia. Por cierto, en los mítines, esos políticos que les gusta llenar las plazas cuando llegan a un lugar, no les gustan los lugares donde hay poca asistencia, porque donde hay poca asistencia nunca falta aquel atrevido que tiene el valor de increparlo. Y a veces son muy incómodas las preguntas. Me ha tocado ver reacciones que no saben ni cómo reaccionar, más bien, esos políticos narcisistas. Por eso siempre son protegidos por un grupo de personas o de guaruras, para que no lleguen por ahí esos compañeros que nunca faltan. El manipulador, bueno, en política, y esa personalidad política es muy abundante, sobre todo en los grandes líderes. Ellos son fríos y calculadores. Generalmente no se deja detener por reparos éticos. No les importa. Lo importante es lo que citaba el maquiavelismo: el fin justifica los medios. Suelen mover gente, a veces recurren a otras personas para decir lo que ellos quieren, y utilizan a otras personas para ellos no dañar su reputación, su imagen. Así son los manipuladores. Y ellos no reparan en la cuestión ética. Para ellos obtenerlo es todo, el ganar, el tener algún beneficio personal. Lo demás es negociable. El fin justifica los medios, volvemos a citarlo. Es muy hábil para observar a las personas con las que interactúa, y rápidamente descubre sus intereses y explota sus debilidades para poder obtener réditos políticos. A ellos les gusta mucho rodearse de gentes servil, de aquella gente que es muy, muy dada a alinearse, que también abundan en los partidos políticos, aquellos que por este medio quieren llegar a ostentar algún cargo. Los manipuladores no les interesa más que obtener un beneficio público, un beneficio personal, quiero decir, y son capaces de establecer estrategias condenadas al fracaso, con tal de ellos generar y obtener un beneficio personal. Envían a sus fieles, a sus militantes, a batallas perdidas. Y hablando de la personalidad política del obsesivo, trabaja duro y es minucioso y preciso. Su capacidad de trabajo y su profesionalismo suele brillar mucho más que su personalidad. Hace las cosas a conciencia y manteniéndose dentro de sus parámetros éticos. Su proceso de toma de decisiones es lento pero seguro. Toma en consideración factores complejos y hace esfuerzos extraordinarios para evitar errores. Bueno, este perfil no se me hace tan nocivo, tan negativo dentro de la política, si tiene una visión, un ideal ético, pues adelante. Que sea obsesivo, que luche por sus ideales, pero que lo haga de una manera correcta. Este tipo de personalidad creo que hay que reconocerle. Y el paranoide, que también es otro tipo de personalidad política, aquí nos dice que es reservado, desconfiado y muy atento a los posibles significados ocultos tras las palabras. o las acciones de los demás. Muchas veces duda de la lealtad de quienes lo rodean y con facilidad cree que otros forman alianzas en su contra, que establecen complots. Es frecuente que se sienta perjudicado por otros y las teorías conspirativas le resultan generalmente razonables, más allá de las evidencias. Y adentrándonos en otro de los tipos de personalidad política se encuentra el totalitario. Y es raro encontrar en los contextos democráticos porque demanda obediencia absoluta de parte de sus subalternos. Cree en su propia infalibilidad y ejerce el poder haciendo que los demás le teman o le respeten casi religiosamente. Es un fanático. Obliga a que hagan un culto de su personalidad y rechaza todos los hechos que contradigan sus ideas o sus decisiones. Bueno, analizando estos tipos de personalidad política, creo que hay algunos políticos que los podemos muy bien encasillar y a otros que creo que reúnen varias de las características de estos tipos de personalidad que hemos citado. Bueno, y en realidad cada político tiene un predominio más o menos claro de uno o de los tipos con algunos rasgos complementarios de otra categoría, porque luego no es única, a veces se complementan con otro tipo de personalidad. En los mejores líderes, un tipo de personalidad es balanceado y equilibrado con rasgos de otro tipo. En los peores líderes, un tipo de personalidad política es complicado y empobrecido con rasgos de otro tipo. Pero en definitiva, el tipo de personalidad política es útil y descriptivo y permite entender muchas situaciones y también orientarse en las mismas. Bueno, ¿por qué es importante conocer el tipo de personalidad política? Pues para tomar previsiones, para prever. A veces es absurdo esperar que de un autoritario venga el diálogo ahora que están las manifestaciones, las marchas, los reclamos, las exigencias, las demandas. Esperar que un autoritario se siente a dialogar es como pedirle, como dicen cotidianamente, pedirle al tigre que se haga vegetariano. Bueno, pero indudablemente de que quienes tienen un tipo de determinada personalidad a veces no pueden actuar de otro modo. No pueden salirse de su propia personalidad por más que lo deseen, por más que lo intenten. No pueden dejar de ser quien son. No pueden dejar de ser como son. Y lo podemos observar a los políticos que conocemos. Y podemos ver en qué tipo de personalidad encaja y cuáles lo complementan. Esto es muy interesante porque si conociéramos el tipo de personalidad, creo que tomaríamos también mejores decisiones. A veces llevamos al poder precisamente a gente detestable, pero desafortunadamente este tipo de cuestiones no se tocan, tampoco interesan, pero es importante señalarlas, analizar también a los que aspiran a un cargo político, a un cargo público, aquellos que están interesados en conducir los destinos de las ciudades, de los estados o de la nación. Bueno, yo me voy a despedir, me dio mucho gusto poder transmitir. No me resta más que agradecerles a quienes hicieron el favor de acompañarnos en este programa. Y hasta la próxima ocasión. Me voy a despedir con un tema. Algunos también consideran que hablar de valores, que hablar de moral, que hablar de ética no es correcto, es políticamente incorrecto. pero si retomamos la idea principal de este programa que hablábamos sobre que tenemos que volver a al ser humano como protagonista y como parte principal, para la mejora de esta sociedad. Bueno, vamos a escuchar este tema, ya con esto concluyo. Mi nombre es Salvador, hasta la próxima ocasión. Esto es de Arturo Mesa, se llama Amor para Siempre. Definitivamente no solo debemos de sentir amor por el que está cerca, por la pareja, por aquel que nos puede corresponder, sino por toda criatura viviente. Nos escuchamos la próxima ocasión. Una pequeña oración. Una pequeña oración al caer de la tarde. Una dulce plegaria cuando Venus se enciende. Paremos el mundo a las 7. Cortemos el ruido y que brille el silencio. Amor a los ciegos, amor a los niños y ancianos hambrientos. Amor a las plantas, a toda criatura pequeña y gigante. Amor al caído y al que cree merecer el tormento. Amor a la paz y al guerrero de fuego. Amor al dolor y a los sueños. Amor a salvar al planeta y a sanar nuestras llagas. Amor al misterio, amor a lo eterno. Si tú quieres, caerán las fronteras. Si tú quieres, se calmará la tormenta. Si tú quieres, se cantará en una lengua. No habrá presos, ni brazos, ni banderas, ni credos. Si tú quieres, abriremos el cielo. Si tú quieres, dejaremos atrás el infierno. Solo te pido un minuto de tiempo. Cierra tus ojos y deja que cante el silencio. Sientas pequeño, que todos somos estrellas. El egoísmo nos hizo pedazos. Nos hizo mentir y perdimos el rostro y la ruta. Pero las almas de todos están conectadas. Cada una tendrá que luchar para elevar a la otra y no dejarse Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente.